Entramos de lleno en nuestro espacio de los derechos humanos, hoy derechos ambientales como derechos humanos, y vamos a charlar con Ignacio Llanes, que él es director del Festival Internacional de Cine Ambiental Finca, y nos va a contar las jornadas que inician hoy. ¿Cómo andás, Ignacio? Te saludan Darío y Ayay desde el piso, y bueno, disculpa, no nos habíamos percatado. Buenos días, ¿cómo andan Darío, Jay? Un gusto. Buen día, Ignacio, ¿cómo va? Se viene el Finca. Bien, todo bien, por suerte. Se viene el Finca, la arrancamos hoy, está por llegar ahora nuestro invitado, Matt, que es un director periodista belga, que está viviendo en Colombia con su compañera, que viene a petar su película hoy, La ilusión de la abundancia. Así que contentos con que haya llegado el día. Contanos la historia del festival un poco, Ignacio. Yo lo tengo en la memoria. ¿Tercer festival? ¿Cuarto? ¿Cómo es el recorrido del festival? Bueno, esta es la segunda edición del festival, la primera en Mendoza. La primera la hicimos el año pasado en octubre, también pasamos acá por la Mosqui, estuvimos ahí charlando un rato y durante este año hemos estado trabajando todo el año también con un taller que hacemos para que se llama, bueno, Rodando el Mensaje también, con chicos de la secundaria, aprendiendo ahí a filmar, a documentar, acompañando ese proceso en cuatro escuelas. Así que terminando un poco el año ya con las cuatro escuelas, habiendo hecho esos cortos, traemos esta película para hacer la segunda edición del festival en Mendoza. Los escuchaba que en relación a los derechos humanos, de que estamos ahí hoy en un día especial también en ese tema, en la universidad se está presentando un informe hoy de derechos humanos, por ejemplo. Les quería contar que un poco la historia de este festival, que surge allá por el 95, Julio Santucho crea el Instituto Multimedia de Derechos Humanos de América Latina y del Caribe, IMD, y empieza con el primer Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Argentina, y uno de los primeros festivales en Latinoamérica también. Desde ahí hasta ahora, que también la sección de ambiente se transformó en un festival independiente, es la historia, y bueno, una historia que está trazada en este año por una gran, gran, gran alegría de vida, que es la aparición del nieto 133, hijo de Julio y hermano de Florencia, directora del Finca en Buenos Aires, y de Miguel Santucho. Así que también un año muy alegre en ese sentido. Ignacio, en relación a esta proyección, La ilusión de la abundancia, ¿podés contarnos ahí un poquito, hacernos una introducción sobre su trama, sobre su mensaje, y también preguntarte cómo pudieron hacer para poder generar esta proyección, traerla acá a Mendoza? ¿Cuál fue el gran desafío con el que se encontraron? Disculpas, me costó armar la pregunta. Bueno, me parece está bueno arrancar por contar que este año tuve la oportunidad, en el mes de agosto, gracias a las políticas públicas en el ámbito cultural del programa Cultura Argentina al Mundo, de visitar FinCali, que es el mismo festival en Cali, Colombia, y de ir en representación del trabajo que estamos haciendo acá en Mendoza, a participar de ese festival durante 15 días, un festival bastante grande, 15 días de actividades, con más de 15.000 asistentes en total. Ahí tenemos problemas con el tema de la comunicación. Lo podíamos seguir, si bien teníamos ahí algunas interferencias, lo podíamos seguir a Nacho, pero bueno, se nos ha cortado. Vamos a ver si podemos recuperar. Pegamos un pequeño repasito sobre este festival, Festival Internacional de Cine Ambiental, Resistencia Ambiental. La jornada inician hoy, viernes 1 de diciembre. Encuentro Ecofeminismo, Descolonización y Salud Mental a las 16:30 y 19:30 en el Colegio de Psicólogos de Mendoza, en la calle La Plata 54 de Ciudad, donde se va a estar proyectando La Ilusión de la Abundancia a partir de las 20:30 horas, y en el Cine Nave Universitaria en Masa 240, Ciudad de Mendoza. Entradas en boletería, no excluyente la entrada, ¿no? La idea es que se pueda participar. A ver, creo que hemos recuperado la comunicación con Nacho. Acá estoy, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, sí. Ahora te escuchamos. Disculpe, compañero, recién no teníamos algunos problemitas de interferencia, técnicos, pero te podíamos seguir, ¿viste? Pero bueno, se cortó. Bueno. Sí. ¿Por dónde retomo? Estábamos nos en Cali. Contabas, claro, en el, nos contabas del festival. Bueno, gracias también a esa oportunidad entonces y a esa inversión, digamos, en el trabajo de los distintos espacios de la cultura que hizo el Estado durante estos años, pudimos conocernos con Matt y pudo darse la posibilidad de invitarlo a él a traer su película y presentarla en Mendoza. Es una película que está estrenándose en muchas salas, que está en circuito de estreno, y que bueno, también tiene que ver con que en estos días está transcurriendo también en Buenos Aires Ventana Sur, que es uno de los circuitos, digamos, de latinoamericanos de cine y también de televisión más importantes que hay de comercialización, de venta, que se hacen en Buenos Aires. También como para entender cuál es nuestro rol en ese sentido en la industria creativa y del cine en particular a nivel internacional. Bueno, pedirte que también nos cuentes por qué te parece importante que también, como se va a estrenar en el cine de la Nave Universitaria, preguntarte por qué te parece importante que se pueda decir que la entrada es no excluyente, y también por qué te parece importante que les chiques, que los estudiantes de la universidad la vayan a ver. Porque le cuento a la audiencia que la Nave Universitaria ofrece muchos descuentos a los estudiantes para que puedan ver las producciones que se hacen ahí. Totalmente. Siempre ha sido así. Además, desde que el cine estaba en la calle Lavalle, al que de más chico era habitué, andaba siempre por ahí yendo a ver películas, muy buenas películas, la verdad. Así que agradecidos con la apertura en ese sentido de los programadores del cine, los históricos programadores del cine, Federico Cardone, ante esta posibilidad de entender que hoy la desigualdad se está profundizando en estos momentos que estamos viviendo, y que en ese sentido incluir y realmente hacerlo desde el lugar de que si querés ir a ver la película y no tenés los 1.500 pesos que sale para un estudiante con su certificado o los 1.800 que sale para el público en general, que sepan que van a poder entrar igual y van a poder pasar a ver la película igual. Excelente, Nacho. Nos comentaba al principio de la nota que para armar la gestión ahí del festival han realizado distintos talleres, o dentro de la gestión, distintos talleres en escuela secundaria. Hay un objetivo ahí claro, ¿no? De llevar el mensaje, de llevar, bueno, el cine, obviamente ambiental, en la escuela, ¿no? Fundamental, me parece, en este momento que venimos atravesando, ¿no? Sí, ¿no? En medio de que ha crecido mucho el negacionismo, uh-huh. Esta manera de mirar para otro lado y hacer de cuenta que lo que está pasando no está pasando, por más evidencia objetiva y concreta científica que sobra en ese sentido. Puedo hacer un paréntesis, hay un argumento que se está dando desde ese lugar de que el cambio climático que estamos atravesando no tiene que ver con la acción humana, sino que tiene que ver con ciclos de la naturaleza. Yo les quería contar que a quienes nos escuchan también, que no sé si es una información tan accesible, pero para quienes estamos un poco más metidos en el tema, hay un informe que circula en todo el mundo concreto respecto de esto, que tiene que ver con los ciclos de Milankovitch. Hay una verdad dentro de eso que se está utilizando para mentir o para tergiversar lo que está pasando. Uh-huh. Estos ciclos naturales, es cierto que se han dado de aumento y disminución de temperatura a lo largo de la historia de la Tierra, digamos, más allá de nuestra actividad humana, y hoy está clarísimo que, teniendo en cuenta esos mismos ciclos, toda la era de industrialización en adelante de la humanidad ha alterado muchísimo las condiciones de vida en el planeta, desde este modelo extractivista que no contempla el territorio, que no contempla la naturaleza como un ser vivo, ¿sí? A una montaña al momento de explotarla desde la megaminería, o a los alimentos desde el momento de hacerlos con agrotóxicos. Así que, bueno, quería un poquito contar eso porque son varios de los temas con los que charlamos, jugamos, también hablamos de distintas maneras con los chicos en las escuelas, en este taller, en los secundarios, con la posibilidad de terminar haciendo juntos o en conjunto un cortometraje, un material audiovisual, que bueno, que para eso los vamos a invitar después a principios del año que viene a las proyecciones donde vamos a mostrar esos materiales que han hecho los chicos durante este año y que esperamos seguir haciendo los siguientes años con más escuelas también. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias y pedirte que nos reiteres la información, dónde va a ser el próximo encuentro de ecofeminismo, descolonización y salud mental, que se acerca muy pronto y para estos momentos que estamos hablando está buenísimo que más y más surjan este tipo de encuentros, de debates, de compañía entre el pueblo. Y también pedirte que nos recuerdes cuándo va a ser la proyección, a qué hora va a ser y en dónde va a ser. Buenísimo, sí, son dos actividades. Empezamos, como decís, con este encuentro en el Colegio de Psicólogos, que queda en la calle La Plata, al 54-70, entre San Martín y 9 de Julio de Ciudad. 4:30 de la tarde nos encontramos a charlar sobre estos temas que mencionabas vos, sobre esos tres temas, vinculando la salud mental con la descolonización, con la presencia ahí también de una colega, de Ludmila Rivero, que va a estar contándonos un poco la perspectiva de la mujer y el rol de la mujer en este sentido en Latinoamérica. Y después de ahí, eso termina a 19:30, y a las 20:30 en el cine de la universidad, en la calle de Massa, en la nave universitaria, está la proyección de la película La ilusión de la abundancia. Así que los esperamos por cualquiera de las dos actividades. La primera es gratuita y la segunda tiene una entrada que, como contábamos, no es excluyente. Una entrada popular. Totalmente popular, accesible, para entretejernos, ¿no? Para seguir trabajando en estas redes y también para que venimos haciendo entre todos y todas, y también para empezar a pensarnos más allá de estas atomizaciones que se han dado, donde muchos tiramos para un mismo lado, pero desde el lugar propio, bueno, momento de profundizar en colectivizarnos. Totalmente. Que la salida por ahí es colectiva, entre todos, con abrazo, con fuerza, para todo esto que sabemos que se viene. Totalmente. Gran abrazo, Nacho, y bueno, felicitaciones y lo mejor para este nuevo encuentro. Muchas gracias a ustedes. Ahí, cariño siempre para la mosquitera. Abrazo enorme. Bocumer.